expresar. Amordazado, ya no puedo hablar. Aún tengo fuerzas, no me callarán. No quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. No quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. Posición, fácil solución. Tanta injusticia no tiene perdón. Tus sucias garras no me alcanzarán. Ansío tanto nuestra libertad. No quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. No quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla.